rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, buen día. Pónganle que yo soy el que está todos los jueves aquí al aire de la radio. Pónganle que soy ese. Porque en realidad, como podrán notar, mi voz no es la de una persona normal, podría decirse, casi de ultratumba, pero estamos enredando las mañanas y estamos esperando que en un instante va a llegar seguramente Luis Angió, que operará hoy como un salvataje claro para que ustedes puedan escuchar a una persona escuchable. Y también está Euge dando vueltas por aquí. Así que en algún instante tendremos un programa normal. Vamos hasta las 12, como cada mañana, y a ver si me levanta un poco la garganta un tema clásico. Thank you.

Mirá vos. Por lo que vamos a tener un poquitito de movida. Va a haber que seguir esperando agua entonces. Va a haber que ir navegando. Yo llegué a las corridas, tuve que ir. ¿Sabes qué? Yo me había olvidado por completo. En la ciudad de Buenos Aires, para los que no saben. ¿Qué? ¿Del programa? ¿Eh? ¿Te habías olvidado de que teníamos programa hoy? Vos sabés que había, justamente, tenía que ir a grabar acá. Hay una ley en la ciudad de Buenos Aires donde hay que grabar las puertas, el baúl y el capot del auto. Uh-huh. Lo hace el gobierno de la ciudad, por una ley del gobierno de la ciudad. Bueno, sí. Yo me había olvidado, estaba medio vencido el plazo de mi auto. Hoy pedí turno y había pedido 9:40 y después me di cuenta que no llegaba al programa. Pude cambiarlo a las 9. ¿Te cobran? Es algo que yo esas cosas no las entiendo. Son cosas que pone el Estado, que son obligatorias desde el punto de vista legal del Estado, pero te cobran. ¿Por qué te cobran para eso? Y no te cobran barato, ¿no? Porque tiene un arancel y aparte te lo discriminan, ¿no? El arancel es, por el grabado de las autopartes, 416 pesos. Concepto no grabado, que no sabés lo que es el concepto no grabado. Aparte que tenga concepto no grabado, grabar el... Claro, 104 pesos. En total son 520 pesos. Y o cosa, la persona que me atendió me dijo, uy, usted no tiene tampoco grabado los vidrios, los cristales, que hay que grabarlos por el Mercosur. Yo dije, mucho gusto. Bueno, me dice, son 300 pesos más. O sea, en total, 820 pesos. Pero ahora veo que esto en realidad está a cargo del gobierno de la ciudad, pero a que no sabes cómo es la cosa. No, no sé. Te lo factura Router, GPS Online, Monitoreo y Logística de Flotas. GPS Router, Sociedad Anónima. ¿Qué son locutor ahora? O sea... A ver, léemelo como si fuera un aviso de una radio. Router, GPS Online, Monitoreo y Logística de Flotas, Sor Juana Inés de la Cruz, 1446, Ciudad de Buenos Aires. Levantaste al final, te estaba por despedir en la primera frase, pero no. Bueno, levantó al final, Langeo, lo tomamos como locutor cuando empecemos a vender publicidad en Enredando las Mañanas. Perfecto, que será nunca. No. Luis será nuestro locutor. Acá este no me no vendió publicidad. Acá lo que me vendieron es un negocio redondo para él. Venden buzones, ¿no? Claro, vos imaginate, 520 pesos y multiplicalo por la cantidad de autos que tienen que hacerse esta cuestión. Porque aparte, para los autos cero kilómetros, en vez de que salgan de fábrica, no, te des 30 días de plazo para hacerlo. Uh-huh. Si es una cosa por ley, ¿por qué no hacen que lo grabe directamente la fábrica cuando sale en el patentamiento? Uh-huh. Pero claro. Bueno, acá hay negocios para todos. Bueno, sí, son esas cosas en las para que... Para todos y todas. En las que claramente se van armando negocios. Luis, te propongo que cambiemos de tema. Cambiamos. Y que escuchemos un audio... que sale de el programa de anoche de La Retaguardia, porque es un tema que hemos seguido no solo desde nuestros medios, sino que lo hemos seguido claramente desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Es la situación que vivió Feliciana Vilat, esta joven que denunció a su ex marido, digamos, el papá de sus hijas, por... ni más ni menos que abuso sexual de una de sus hijas cuando tenía 4 años. Uh-huh. Hemos venido siguiendo el caso y también te habíamos informado que hace algunas semanas salió el fallo que absolvió a este hombre, al que Feliciana llama el progenitor de sus hijas y que se llama Nicolás Valerdi, y fue declarado inocente. Y ayer, hoy jueves, el martes, se dieron a conocer los fundamentos de la sentencia. Y era importante acceder a los fundamentos porque había que ver qué decían acerca de algunos peritajes, qué decían, cuál era la razón, digamos, por la que no se tomaban en cuenta los peritajes, los dichos de Feliciana y los dichos de, sobre todo, de la nena que declaró en Cámara Gesell, tanto sus dichos como sus dibujos y estas maneras en las que se expresan los chicos, y que están aceptadas por

damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios. Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompí con la costumbre, enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Buenos días. Estaba pensando días, qué bueno, buenos que días. Eran. Perdón, 10:37, ¿cómo buenos días? Ya buenas noches. No, che, pará. Mirá la ventana. No, no, horrible. Acá en Buenos Aires es un horror, no se hizo de día nunca. Está como si fuera de noche porque no hay sol, pero tampoco hay luz. Está como película de fin del mundo, realmente. Y no para de llover. Y no para de llover. ¿Qué está para hacer el programa desde la cama? Vos, perdón. Yo tuve la idea, pero no daba, ¿no? No me dejaron. ¿Vos llegaste a saber cómo se llamaba esa película que vimos el otro día donde se rompían las calles, donde había como un gran terremoto y había estaba John Cusack buscando cómo salvar a sus hijos? Y... No sé, pero vos me crees si yo te digo que anoche, mientras llovía a cántaros en Buenos Aires, vos pensaste en esta casa que se inunda, yo estaba durmiendo y no, lo que soñaba era que el piso se abría y la casa se hundía. ¿Entendés? Se iban hundiendo las diferentes habitaciones de la casa en grietas enormes en el piso y yo pensaba, claro, por acá abajo pasa el Sildañez. Es una cosa muy delirante. Bueno, igual buenos días acá en Buenos Aires con esta lluvia y con este día gris. A pesar de todo eso, buenos días, acá estamos enredándonos. 2012, che, se llama la película esa que vimos. Ah, cierto, sí. Bueno, no la vean porque se rompe todo y les va a quedar esta sensación de que dice Euge de... Después van a tener miedo de noche. Van a querer dormir con la luz prendida. Che, hablando de miedo y de... por lo menos de situación de polémica... El viernes en Redando las Mañanas hubo un muy interesante momento de radio que fue la entrevista a Vicente Citolema, realizada por los compañeros de La Caterva, y de esa larga charla con Vicente armamos esta pastillita radial que queremos compartir con ustedes a propósito de la visita de Daniel Scioli a la fábrica recuperada IMPA. Tenemos que pensar desde el Ministerio de Desarrollo Social a proyectarlo el día de mañana un Ministerio de la Economía Popular. Por eso, compañeras y compañeros, los convoco a la victoria el 9 de agosto, que no es la victoria de un partido, no es la victoria de un candidato, es la victoria del pueblo trabajador. Por favor, no hagas promesas, olvide. Por favor, no me hagas más los ojos. Por favor, yo te prometo, te esperaré. Si es que paro de... Ya estamos

Y nada, hacía un tiempo que veníamos tratando de generar una comunicación aquí de nuestro programa para hablar con vos, para hablar con tu familia. Y bueno, esta semana, después de lo que fue la condena a los tres policías que asesinaron a Julián y de ver la verdad que tuve la suerte en estos días que me llegara la información ahí de un link para ver cuando diste tu alegato ante los jueces y la verdad que nada, desde acá desde los familiares y amigos, con todos los compañeros que pudimos verlo, mandarte un abrazo y una felicitación porque sabemos lo difícil que es y lo duro y nada, verte ahí parado frente a los jueces y a los culpables de la muerte de Julián con esa entereza, con esa simpleza con una exactitud de palabras que creo que cualquier cosa más, lo que estoy diciendo yo ahora queda totalmente fuera de lugar y hasta exagerado, pero nada, fue tremendo ver ese audio y la contundencia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo creo que eso fue parte del final del proceso de lucha que llevó tanto tiempo y que había tantas cosas guardadas que, bueno, uno como que se es en un espacio y viste todo lo que estuvo guardado. Sí, se ve claramente y contundentemente. Con respecto al juicio, nada, preguntarte cuáles son las sensaciones de ustedes como familia después del proceso. Vimos también, en otro de los videos que levantaban la nota sobre la sentencia, también vimos como que durante el juicio aparentemente hubo una situación de bastante tensión con los policías. Digamos, nada, ¿cuál es el análisis de ustedes, las sensaciones después de haber atravesado el proceso, ¿no? Bueno, en este segundo juicio se vio igual la soberbia de los funcionarios policiales, todo muy como armado, esperando la absolución. Y bueno, nosotros nos mantuvimos en nuestro lugar, que habíamos tomado el camino de las instituciones y respetar ese espacio con las reglas claras que teníamos de ir a fondo con la denuncia y con la manera de mostrar toda la prueba. Los que estuvieron cuando escucharon el fallo muy incómodos fueron policías y familiares que creían que eran inocentes y además recurriendo a la violencia nuevamente. Ahí, en parte de los reclamos que ellos hacían, bueno, como siempre, ¿no? Tratando de ensuciar a los testigos que habían conseguido ustedes como defensa, que los posicionaban a ellos en la salida de los boliches ahí en Trelew, deteniéndolo y golpeándolo a Julián, ¿no? Y ellos, bueno, tratando de generar acusaciones como tratando de desprestigiar a los testigos, ¿no? Sí, independientemente de eso, que sea cual fuere la calidad de la persona, sí. Lo que sucedió. Exacto, sí, o sea, sí. Acá no hay subjetividades en el análisis que hacemos nosotros. Los hechos fueron corroborados por el tribunal, los testigos fueron muy claros, incluso el tribunal en un momento pidió alguna recorrida para ver los sitios si se correspondían con los relatos. Y bueno, yo creo que una de las particularidades que hay que leer del fallo en lo técnico es la unanimidad. Acá no hay ninguna fisura en el fallo, no hay ninguno que haya votado en disidencia, que esto para nosotros es también un síntoma de la contundencia de la acusación. Así es que lo que tiene que ver con el fallo en el análisis personal, creo que es un fallo social. Creo totalmente. Que le arrebató un fallo al Poder Judicial, lo sacó de la lógica y la idea es poder sacarlo permanentemente de esa lógica, ¿no? Sí, bueno, que claramente el camino de nuestras familias en lo que tiene que ver con lo institucional, lo judicial, tiene que ver, como bien decía, generar estos fallos más allá de que puedan llegar a ser o no eleccionadores, de que generen un precedente y que tanto le muestren a la justicia y a los que pertenecen a la fuerza de que las familias vamos a estar acá luchando y denunciando sin claudicar, también es una herramienta para un montón de otras familias que lamentablemente han pasado o están pasando por esta situación, ¿no? Totalmente, yo creo que este fallo es una herramienta de uso para todos los que sufrimos la violencia de las instituciones y démosle este uso. Acá creo que, por lo menos en este momento y hasta ahora, se rompió un acuerdo tácito que hay de impunidad, de devolver favores. A mí me hubiera gustado que todos hubieran visto lo que yo vi. La cara del abogado defensor era cuando a alguien lo traiciona a su mejor amigo. Esa es la cara del doctor Castro, que era el único que estaba, porque Gavalachis no estuvo acompañando en la defensa en esa audiencia. Pero esta fue la sensación que yo tuve. La desesperación en el gesto del abogado era el de la traición del mejor amigo. Y en este caso, los mejores amigos que fallaron eran los jueces. Claro, claramente. Y consultarte, en su momento, nada, una de las particularidades que tuvo la causa o el caso de Julián, y que a nosotros fue esta situación que te voy a contar ahora, la que a nosotros como familia y amigos nos termina llegando como noticia hace unos años atrás, que tenía que ver con la situación de los hermanos Abalay, ¿no? De una causa paralela y de una denuncia que ellos habían hecho, que terminan declarando en un momento en la causa y después, bueno, lamentablemente, en una situación más que extraña, terminan perdiendo su vida, ¿no? De esto, ustedes digamos, ¿cómo lo recibieron en su momento esta situación? Bueno, cuando me llama Miguel de la Vallarta, papá de Sergio y de Denis, estaba en Comodoro, y me cuenta eso, me vine enseguida para atender, a ver qué es lo que realmente había sucedido. Y lamentablemente el proceso fue muy rápido, el proceso de los juicios que se llevaron adelante en el caso Vallarta y las condenas y la muerte de los chicos. Claro. Porque una de las cosas que a mí más me impactó es que fueron ellos los que impulsaron la denuncia de la familia Antillán. Claro. Ellos fueron los que dijeron en un primer momento: papá, andá y hablá con la gente, porque a nosotros nos pudo haber pasado lo que le pasó a Julián. Nosotros creemos que fue la policía, porque fue inmediata la reacción de los chicos. Sobre todo Sergio era el que más estaba en eso. Y ellos no querían hacer su denuncia. La denuncia personal del abuso no lo querían hacer. Pero ese es el gesto de buen vecino, de buena gente, que eran los hermanos Abayay, y se impulsaron en primer momento la denuncia de la familia Antillán. Y la muerte de Fer fue completamente traumática, fue de una situación, si bien fue muy violenta, su muerte, es muy difícil conectarlo con alguna autoridad que tenga que ver con la institución de la policía. Pero bueno, la investigación fue muy rápida, se encontró muy rápido al culpable y se lo condenó con las pruebas que había. Así es que es un terreno bastante difícil de analizar. Sí. Si es que hubo responsabilidad o participación de la institución de la policía. Bueno, nada, desde acá, más que nada queríamos generar esta comunicación y tener la voz de ustedes para que, como decimos nosotros, que las familias tengan el espacio para contar su verdad y contar su lucha. Y bueno, visto y considerando los hechos públicos que narrábamos antes y el hecho particular de haber logrado una condena contra los tres acusados, nos parecía que era importante para nosotros y para todas las familias que nos acompañan y que siguen el programa, y todos los medios de la Red Nacional de Medio Alternativo que también retransmiten el programa de Familias Amigos Luciano Arruga. Nos pareció importante generar esta comunicación y tener la voz de tuya y de tu familia. Así que nada, agradecerte la comunicación. No sé si quisieras agregar algo más o contar algo más. Sí, yo creo que deben tomar como bandera el fallo y denle gusto, tómenlo como propio, porque si hay algo que está en deuda de todo este aparato institucional de justicia hacia las víctimas de violencia institucional. Tomemos esta bandera, aprendamos a utilizar los derechos humanos, que bien utilizados es una herramienta para los pobres que luchamos contra el poder. Así es que es una, digamos que es una, un pequeño faro para todos, y que es una, esta victoria es el resultado de una lucha social. Bueno, César, muchas gracias por atendernos y nada, estamos en comunicación en todo momento. Bueno, que anden muy bien todos y bueno, a seguir en la pelea, hasta siempre. Hasta siempre. Escuchábamos a César Antillanca, el papá de Julián Antillanca, ¿no? Bueno, contundente como siempre del mismo momento. Exactamente. Bueno, la voz de la familia y nada, como decíamos, ahora Dani seguramente ahí el pulpo va a conectarles en el Facebook de Aparición con Vía Luciano Arruga, el link de YouTube donde están los alegatos de César en el juicio, en el momento previo a la condena que sentenció estos tres policías. Y bueno, celebrar, ¿no?, que estas familias logren estos fallos, como bien decíamos, que pueden ser aleccionadores y pueden marcar la cancha para que entiendan que vamos a estar aquí resistiendo y peleando y tratando de que no nos maten a ni un pibe más, pero también para bueno, generar las herramientas para todas las familias que sufrieron y que lamentablemente siguen sufriendo la violencia de las instituciones. Exactamente. Para cerrar, comentar que luego del fallo hubo una contrarrespuesta por parte de los familiares de los policías, que hicieron una marcha hacia la fiscalía reclamando, juntaron cerca de 200 personas y bueno, estuvieron ahí reclamando no sé qué. Y bueno, el comisario que fue condenado por encubrimiento, por supuesto, en una nota que dio, dice que es inocente y que él trabajaba las 24 horas del día para esa comisaría, como si eso fuera motivo suficiente para absolverlo, ¿no? ¿Qué entenderá por trabajo, no, el comisario? Bueno, allí escuchábamos entonces esta entrevista con César Antillanca que realizaron los familiares y amigos de Luciano Arruga anoche en su programa Desde Afuera. Pero Luis, nos vamos a ir a Grecia, ¿no? Que hace unas semanas que no tenemos novedades directas, digo, más allá de estar pendientes de lo que los medios tradicionales tienen para informar y algunos otros alternativos que por ahí nos tienen, por supuesto, mejor informados desde nuestro punto de vista. Sí, y bueno, como cada vez que necesitamos tener información más certera, más más del momento, ya estamos comunicados con Babis Kokosis, ese periodista de la radio y televisión estatal griega, a quien, bueno, le damos la bienvenida aquí, Fernando Tebel, Eugenio Otero y Luis Angió, en Enredando las Mañanas. ¿Qué tal, Babis? Buenos días. Hola, buenas tardes, Atenas. Bien. Tenemos 6 horas de diferencia, ¿no? Seis horas, allí deben de estar con sol, aquí estamos con una tormenta y lluvia muy grande en Buenos Aires. Y aquí un calor insoportable. Ajá. Insoportable, Luis. Pero... mucho calor. Exactamente. Pero también en el ambiente político hay mucho calor aquí en Grecia. Claro, eso te iba a decir, no es solo el servicio meteorológico el que dice calor, ¿no? Está caliente la cosa por allí. ¿Y claro, porque el gobierno griego parece que quiere cerrar un acuerdo con los acreedores internacionales lo cuanto antes, incluso antes del 20 de agosto, si es posible, para poner así, para poder en sí tener alcance a la nueva ayuda multimillonaria por parte de los acreedores internacionales. Claro. Y te pregunto, desde el momento, creo que nosotros nos comunicamos luego del referéndum, a los dos días que decidieron igual firmar el acuerdo, a pesar del no, se desarrollaron varias cosas allí, ¿no? Hubo incluso dentro del partido de gobierno diputados que han votado en contra. ¿Qué pasa? Yo quiero ver, ¿qué pasa en la población en general? Aquí llegan noticias, como te decía Fernando, por los medios tradicionales, como que hoy si hubiera elecciones, Syriza ganaría por la mayoría absoluta, o sea, un poco contradictorio el proceso, ¿no? Y por otro lado, ¿qué pasa en el seno de Syriza, el sector del sector más izquierda, más radical? ¿Qué están haciendo ahora, ¿no? Es que, bueno, hubo un cambio radical, diría yo, desde el momento que se celebró el referendo y luego que cómo se llegó a este acuerdo con los acreedores internacionales. Uh-huh. Porque es el no que salió en el referéndum con un 62%, era un claro mandato al gobierno griego que prosiguiera con su postura, una postura que iba a defender la dignidad nacional, la dignidad de la ciudadanía, en el sentido de que no podría sufrir más recortes y más austeridad. Uh-huh. A pesar de eso, el gobierno griego sí que llegó a un acuerdo con los acreedores internacionales, que, bueno, a cambio de esta supuesta ayuda financiera que va a cobrar el gobierno griego si finalmente se llega a ese acuerdo, de 85.000 millones de euros, tendrá que implementar otra vez una serie de duras medidas de austeridad. Mm-hmm. Eso sí que ha creado una cierta frustración entre la población y, claro, una reacción muy dura dentro del seno del partido gubernamental. Uh-huh. Incluso hubo diputados, son más de 30 diputados, 32 diputados en concreto, que votaron en contra de este nuevo plan de rescate, de este nuevo memorándum. Entonces el gobierno tuvo que recurrir al apoyo de la oposición. Uh-huh. Para poder aprobar estas condiciones y este nuevo plan. Y ahora estamos, digamos, en una fase de transición entre el panorama político actual y lo que va a pasar en los próximos meses, porque tampoco se descarta la posibilidad de celebración de elecciones anticipadas. Uh-huh. Porque parece que estos 32 diputados no van a cambiar de postura en las próximas semanas. Entonces eso no puede seguir adelante de esta forma, es decir, aprobar la legislación que es necesaria para la integración de este nuevo plan de rescate con el apoyo de la oposición. Eso sería totalmente irracional para cualquier gobierno del mundo, incluso claro. Aquí. Según también las últimas encuestas, si se celebran ahora mismo elecciones, lo más probable es que, bueno, iba a ganar con una mayoría absoluta que le permitiría incluso formar un gobierno en solitario, sin recurrir a aliados con otros partidos. Pero hay que ver Syriza cómo va a acabar después de este proceso, porque si se llega finalmente a las elecciones, es muy posible que una buena parte de lo que ahora mismo es el partido de Syriza se va a extinguir y va a presentar una propuesta alternativa a la seguida por el gobierno griego en las últimas semanas, en el último mes después del referéndum. Claro. Y yo lo que me han llegado algunas informaciones también es que hay un sector de la juventud de Syriza que está reorganizándose como para, bueno, poder llevar adelante o defender lo que eran las propuestas originales de Syriza que le hicieron llegar al poder, ¿verdad? Claro, no solo las juventudes, también buena parte de los diputados y organizaciones de Syriza, porque por un lado hay una línea central del partido, digamos, que bueno, que los que no pueden soportar el peso de seguir con una política en un sentido de realpolitik, ¿no? Digamos, tiene que abandonar el gobierno, pero por otro lado los opositores dentro del seno del partido gubernamental dicen que bueno, los que han abandonado las líneas de este partido de izquierda son precisamente los que han llegado a firmar ese nuevo acuerdo, es la cúpula dirigente del partido, es decir, bueno, el primer ministro y el equipo más cercano a él, y son precisamente ellos los que han abandonado la línea del partido en contra de las políticas de austeridad, y no ellos mismos, y por eso no piensan abandonar sus escaños, abandonar su posición dentro del Parlamento griego, porque ellos se han mantenido fieles a la política del partido antes de las elecciones, o incluso después de las elecciones del 25 de enero. Claro. Yo recuerdo la última vez que conversamos, Babis, estamos hablando con Babis Kokosis, él es periodista de la radio y televisión griega. Vos me dijiste, luego del referéndum y de la determinación de Tsipras, igualmente de aceptar el acuerdo, que como que la población había quedado, me dijiste, anonadada. Ese golpe que sufrió un sector importante, como vos lo graficaste, ¿ha reaccionado? ¿Se da cuenta que esto lo lleva también a un destino que va a ser de mucho más grave para ellos? Ahora, reaccionar en el sentido de que, bueno, de que haya gente que haya salido en la calle y todo eso, no se han contemplado, bueno, escenas de este tipo. Pero sí hay reacciones por parte de colectivos, de sindicatos, de colectivos sociales y todo eso, que, bueno, se han quedado porque que habían ofrecido todo su apoyo a Syriza cuando se pronunciaba en contra de las políticas de austeridad, y todo eso, todo ese movimiento se ha quedado un poco atónito después de la aceptación por parte del gobierno de este acuerdo con los acreedores internacionales, que bueno, que, y además podemos decir que la contradicción es aún mayor cuanto quienes a los cargos del gobierno, incluso el propio primer ministro, Alexis Tsipras, que en varias ocasiones dicen que bueno, no creen en ese acuerdo, no creen que se trata de un acuerdo que bueno, que va a servir a los intereses de la población. Incluso es muy difícil implementar este acuerdo. Ese tipo de críticas también se ejercen desde el extranjero, donde varios economistas de renombre mundial dicen que bueno, este programa, este plan de rescate no va a funcionar en Grecia, no puede funcionar en Grecia, en un país tan agotado desde el punto de vista económico. Entonces tenemos tantas voces, tanto en el interior del país como en el exterior, que dicen que este programa no va a funcionar, sin embargo están insistiendo en implementar este programa, precisamente en la línea en que bueno, no, los valores democráticos no sirven para nada, simplemente se trata de una hegemonía financiera que hay que implementar a todo coste en Grecia. Por último, Babis, y agradeciéndote todo este claro informe, sobre la parte que nos corresponde, ¿no? Los medios de comunicación, los medios masivos allí que sabemos que actúan a favor de todo el régimen y del sistema instituido, ¿actuaron influenciando a un sector importante en el miedo de salir del euro, volver al dragma con todo lo que eso podría ocasionar? Claro, los días después del referéndum hubo una campaña, diría, de horror en contra del no, de todo lo que significaría salir del euro, volver al dracma, a la moneda nacional y todo eso. Y sin embargo, esta campaña no sirvió para nada para esos canales, porque la ciudadanía con mucho valor se pronunció a favor del no, simplemente quería dejar mensajes de ese tipo, que bueno, que no se puede aguantar con estas políticas, y estaba dispuesta la ciudadanía a aguantar igual, no sé, un cierto periodo de dificultades aún mayores de las actuales, pero con cierta perspectiva después de este periodo de tiempo. Ahora, bueno, el panorama político y económico se dificulta aún más, pero al mismo tiempo tampoco hay alguna perspectiva para el futuro. Y señalar también que para los canales privados, los grandes canales privados aquí en Grecia, es la segunda vez que sufren una derrota como lo que pasó con el referéndum, lo mismo pasó con las elecciones del 25 de enero, que también habían emprendido una campaña de terror en contra del triunfo de Syriza, pero tampoco en esta ocasión consiguieron algo, porque bueno, como todos recordamos, Syriza triunfó en aquella ocasión, en las elecciones de enero. Entonces, podemos decir en este sentido que bueno, la gente, la ciudadanía, ya no depende tanto de las noticias que salen en los canales privados, que defienden cierto tipo de intereses neoliberales aquí en Grecia. Uh-huh. Entonces no se da tanta importancia a las noticias que bueno, que se emiten a través de esos canales de comunicación. Y en este sentido también hay que señalar que la RT, el papel de la RT era muy importante de la Radio Pública de Grecia, porque era el único ente televisivo que trataba de proporcionar a la ciudadanía una información objetiva de lo que pasaba, igualando los tiempos entre el sí y el no, uh-huh, entre los distintos puntos de vista, y no había ningún tipo de favoritismo a favor de un lado o de otro. Uh-huh. Perfecto, Babis, te agradecemos este amplio, extenso y tan claro informe de los últimos acontecimientos allí en Grecia. Nos vamos a seguir comunicando cada vez que querramos dar información, porque aquí también imaginas que hay un sector muy importante de la población, de organizaciones políticas, de izquierdas, sociales, que teníamos y tenían esa expectativa de lo que había sucedido allí a partir de enero, y bueno, es como que cuesta un poco comprender, y donde incluso hasta algunos sectores llegan a hablar de traición de Tsipras, otros hablan de claudicación, son términos a veces un poco difíciles de poder, ¿no? Incluso aquí se habla, o sea, así de un lenguaje tan duro contra el gobierno y contra la política que ha seguido recientemente el gobierno de Alexis Tsipras. Pero en todo caso, no hay que olvidar que bueno, la lucha siempre continúa y no se puede esperar un triunfo el día después de una victoria electoral. Hay que seguir luchando día al día y a ver qué se puede conseguir. Así es, y seguro que lo van a hacer, y es por ahí, es una batalla perdida, pero como vos decís, hay todavía fuerzas, han quedado sectores que van a seguir peleando por esto. Te agradecemos mucho la comunicación y nos mantenemos en contacto. Un abrazo, Babis. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, hemos charlado Truenos de Fondo con Babis Kokosis, y entrevistado por nuestro greciólogo de cabecera, Luis Enrique Angió. La verdad es que siempre es interesante escucharlo, un tipo muy, sí, no solo porque habla español, sino porque es muy claro siempre, ¿no? Con su mirada, y está muy bien que pueda por allí tener, mezclar como la esperanza que los griegos que apoyan al gobierno de Tsipras deben seguir teniendo, por lo menos un sector. Y esta cuestión que vos le preguntabas, que tiene que ver con que qué pensamos cuando un gobernante hace lo que quiere efectivamente la mayoría, uh-huh, aunque no sea lo que queremos algunos de nosotros, ¿no? Porque vos hablabas de la popularidad alta que está teniendo el presidente ahora, incluso mayor que cuando fue elegido, y si uno respeta, que bueno, seguramente tiene que ver con los acuerdos que está cerrando, esa masividad en la respuesta positiva, y que justamente es lo que nosotros empezamos a ver un poco mal, ¿no? Sí, y además tiene que ver con una gran contradicción, evidentemente, que hay en un sector importante del pueblo griego, porque por un lado, cuando fue el referéndum, al votar no, lo que estaban votando es que no querían esos planes de austeridad que le obligaba a aplicar la troika. Pero por otro lado, no querían salir del euro. Y eso en realidad es una cosa totalmente incompatible, tanto política como económicamente. Entonces, ahí, que yo creo que de ahí es donde se agarró Tsipras para pegar la vuelta para terminar haciendo lo que hizo. Pero a un costo muy importante, como dijo Babis Kokkosis, donde 32 diputados, que no es poca cosa, y lo que no dijo Babis, porque bueno, no se lo preguntamos, pero sí lo sabemos, es que después del referéndum, cuando Tsipras decide votar, aplicar el plan, del Comité Central, que son 220 miembros, más de la mitad, 107, 108 miembros, le pidieron a Tsipras la convocatoria extraordinaria a su Comité Central para debatir este tema, y Tsipras no lo convocó. O sea que no solo dentro de lo que es la estructura institucional política, como es el Parlamento, tiene la oposición, sino la mayoría de su partido quería debatir esto. Entonces, y es muy importante lo que dice Babis también, y que tenemos que estar atentos a eso, que si hay adelantamiento de elecciones, por más de que Tsipras gane con la mayoría absoluta, ahí va a haber una escisión en Syriza, y todos los que integran el sector de los la izquierda más radical, la plataforma de izquierda, es probable que puedan conformar otro partido con otros sectores que hasta mayo, hasta enero no estaban en Syriza, pero por fuera lo habían apoyado. Bien, ahora sí me saco las ganas, ya había sonado un poquito antes este tema. Bueno, dedicado a los que nos estamos hundiendo por la lluvia. La fina voz y la más fina guitarra de David Gilmour y su disco solista En una isla. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Con Gilmour de fondo, nos vamos metiendo en uno de esos temas que de manera intermitente se va metiendo en se ha metido en estos años en la sociedad desde que voló la AMIA, así como espasmódicas son las noticias sobre la AMIA, ¿no? Cuando conviene distraer, cuando conviene generar falsas pistas, ahí aparecen los medios tradicionales, siendo parte notoria de esa confusión. Pero estamos en un momento especial porque se está realizando un juicio que tiene que ver con la el encubrimiento de parte de las más altas esferas del poder político en la Argentina de aquellos años, ¿no? Y la gente de APEMIA, de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, ha dado cuenta de lo que llaman una confesión inesperada a pocas horas del inicio del comienzo del juicio, que tiene que ver con declaraciones de Luciano Hassan, que es el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación y coordinador de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA, que dijo que el crimen de la AMIA es un crimen de Estado en el que los tres poderes se complotaron de manera organizada. Nosotros queremos recibir en este momento de Enredando las Mañanas del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos a Luciana Ginsberg, que perdió a su papá allí en la masacre impune de la AMIA. Luciana, bienvenida. Yo soy Fernando Tevel, estamos con Luis Angió y con María Eugenia Otero. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Queríamos tener alguna opinión tuya respecto tanto a los dichos de Hassan, que parecen casi una autoinculpación, porque él habla desde el Estado, de algún modo, aunque no haya sido partícipe en aquel momento. Y por otro lado, sobre el inicio de este juicio y las expectativas que ustedes tienen. Bueno, en primer lugar, marcar que el inicio del juicio se da con los archivos secretos y sin una comisión investigadora independiente que los investigue. Claro. Para nosotros eso es fundamental. Yo soy militante de la tendencia piquetera revolucionaria y, bueno, venimos respaldando las posiciones de APEMIA. Y para nosotros esto es lo fundamental, si se quiere, en el juicio, partir de la mano de, respecto de lo que dice Hassan, que vos mencionabas hace un ratito, que el Estado es efectivamente responsable en la perpetración y en el encubrimiento del atentado. Y en lo que refiere al encubrimiento, para nosotros es fundamental esto que te decía de los archivos secretos, porque es un reclamo que venimos sosteniendo desde que fue el atentado, básicamente, que es que los archivos secretos se tienen que abrir y tiene que haber una comisión investigadora independiente. Esto para nosotros también es importante porque el gobierno salió a decir en los últimos días, a través de una nota de Berbitsky en página 12, que eso en realidad ya había pasado, que la unidad fiscal AMIA, que es una de las querellas en este juicio, sería la supuesta comisión investigadora independiente, y que los archivos se habrían abierto a partir de un decreto presidencial de marzo de este año, en el cual ordenan desclasificar cierta información, pero mantienen también la certeza de que hay todavía más archivos, y dejan en la Agencia Federal de Inteligencia, la nueva AFI, la responsabilidad de decidir si es conveniente desclasificar esa información o no. Es decir, que efectivamente mantienen que hay archivos cerrados, que y tampoco en ningún lado se da lugar de si se desclasificó relevante o no, claro, para la investigación. Es decir, que efectivamente se mantienen los archivos, y la unidad fiscal, que sería esta supuesta nueva comisión investigadora independiente, según el gobierno, tiene vínculos con el propio gobierno a través del grupo Justicia Legítima, y nosotros efectivamente lo que planteamos es que ellos también han reconocido públicamente que esperan que alguno de los testigos pueda brindar alguna información relevante en lo que es la perpetración del atentado, es decir, que confiesan abiertamente que no tienen elementos probatorios en este sentido, y por eso lo que nosotros llamamos a hacer respecto del juicio que comienza hoy es una gran movilización, organizaciones por parte de los familiares, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones populares en general, para exigir que vayan presos los 13 imputados en este juicio que arrancó hoy, y a su vez también todos los encubridores, porque entendemos que eso excede por mucho las 13 personas que hoy están imputadas, ¿no? Luciana, Luis Angio te saluda. Respecto justamente a los 13 imputados, hay uno que me imagino a ustedes desde hace ya más de 20 años les tiene que mover mucho todo lo que significó, porque era el presidente de una de las organizaciones israelitas, Rubén Beraja, que es el que está imputado, y parecería que hoy las autoridades de la AMIA y de la ADAIA, a pesar de estar supuestamente y haber enfrentado esa política de Beraja, hoy también acuerdan con muchas de las posiciones del gobierno, ¿verdad? En realidad, lo que es relevante, me parece a mí lo más significativo, lo que a mí más me llamó la atención de las posiciones de AMIA y es, en primer lugar, que a Beraja no lo denuncian, no está dentro de, o sea, de la querella que tienen AMI y DAIA, dentro de los acusados, no está acusado por ellos. Eso para mí es un dato fundamental, porque está probado y es clarísimo que Beraja estuvo implicado en el encubrimiento y lo está denunciando por parte de las direcciones de AMI y DAIA, de esa querella, y al mismo tiempo también la oposición, si se quiere, que tuvieron durante el último tiempo para hacer el memorándum las direcciones de AMI y DAIA, es absolutamente circunstancial, porque las direcciones de AMI y DAIA se alinean con el sionismo, con el Estado de Israel, en contra de la línea de Estados Unidos de acuerdo con Irán, que está sosteniendo el gobierno hoy. Entonces, hoy se oponen por esto, pero al mismo tiempo también salen a decir que recuerdan muy contentos las declaraciones de Cristina ante la ONU cuando atacaba a Irán hace algunos años atrás, como diciendo que el camino que tiene que emprender el gobierno es el de volver esas acusaciones. Es decir, que incluso en ese momento ellos estuvieron alineados con el gobierno, y si hoy se oponen es de forma absolutamente circunstancial. Pero sí, sobre las direcciones de AMI y DAIA, me parece que lo relevante en torno al juicio es que no acusan a Beraja. Claro. Bien, vos querés hacer una pregunta, Fernando. Sí. Estaba pensando en todos estos años de confusión, ¿no? Y de, por ejemplo, que esté también el ex juez Galeano, que tuvo durante los primeros años la causa y que terminó haciendo lo suyo para derrumbar la cuestión de la conexión local. Yo recuerdo que alguna vez charlando con tu mamá, con Laura Ginsberg, le pregunté, Laura, ¿quién crees que fue? E incluso le pregunté si creía que la conexión local había tenido participación. Ella me dijo que no tenía ninguna duda de que esa conexión local de Telleldín, Rivelli y demás policías de la bonaerense y secuaces habían tenido que ver con alguna de las partes del atentado. ¿Vos tenés una idea clara, digamos? Porque las cosas se van confundiendo todo el tiempo. Ahora aparece esta nueva cuestión de que Estados Unidos, que hasta hace poco quería que Irán era el demonio, y ahora se convierte en un país amigable con una facilidad tremenda, y eso también condiciona las opiniones desde aquí. Como víctima directa, ¿tenés una idea más clara de lo que pasó? Mira, el tema es que me parece que claridad la aporta la apertura de los archivos, por eso lo venimos reclamando hace tanto tiempo. Obvio. Y lo que estoy convencida es que el Estado es responsable no solo en el encubrimiento, sino también en la perpetración del atentado. En ese sentido, lo que te decía mi mamá en esa entrevista de que la conexión local existe, efectivamente existe. Y el problema es que para poder aportar claridad en este sentido, hay que abrir los archivos, es clarísima la tarea, y por eso también España presentó un proyecto de ley que nosotros apoyamos, que plantea justamente esto, la apertura de los archivos y crea una comisión investigadora independiente. Uh-huh. Y respecto a lo que decías, al otro que decías vos, aporta confusión el tema de que antes Estados Unidos atacaba a Irán y ahora no, y que por eso antes la pista iraní y ahora el memorándum. En realidad lo que para mí deja en claro es que la causa AMIA siempre se utilizó todos estos años como una pieza o como un peón en el tablero de ajedrez. A ver, creo que perdimos el contacto. Se nos fue. Está allí con su celular. Y sí, evidentemente hemos perdido la charla. Me parece que estaba cerrada, ¿no? Sí, quedaba solo saludarla porque su última respuesta también fue clara. Quiero hacer una aclaración. No es que los familiares tengan que dar necesariamente una respuesta sobre quién creen que fue. No son ellos los responsables de establecer uh-huh. lo que pasó. Digo, desde este lugar les preguntamos cada vez que podemos su opinión particular, tratando incluso de salirse uno de la confusión, porque es muy difícil salirse de la confusión, ¿no? Así que, bueno, sí, yo, hemos charlado, perdón, con Luciana Ginsberg. Ella es militante de la tendencia piquetera revolucionaria, pero la llamamos en tanto uh-huh. Hija de una de las víctimas del atentado todavía impune de la AMIA. Sí. No, yo solo digo esto, que es el tema de los archivos, que se abran los archivos. Es evidente que no se va a abrir ningún archivo con los datos que realmente den con el tema. Como así cualquier otra cuestión cuando dicen hay que abrir los archivos. El Estado, que es parte componente de esta sociedad capitalista donde es responsable de muchos de estos actos, vos no vas a mostrar cuando hiciste. Siempre te vas a tratar de defender y vas a tratar de esconder la carta que es para que no te acusen. Pero eso es algo totalmente natural. Y en uh-huh. este Estado capitalista, el gobierno, cualquiera de ellos sea, por mantener el sistema allí, no van a decir, ah, miren, encontré este papel donde ven, en ese momento fulano de tal dijo que había que hacer tal cosa. Eso es irrisorio. Yo creo que sí, el tema de la comisión independiente, pero eso se puede lograr con la movilización popular. Y en realidad, yo lo único que veo es, eso se puede lograr con una gran movilización que entre directamente al lugar físico donde están los archivos. No hay otra, porque si no siempre se lo dejas a un tercero, que es parte del Estado, que no quiere que se sepa realmente la verdad, porque hay determinados intereses, y siempre te va a escamotear el dato. Uh-huh. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Pero bueno. Es así. Querés, solo digo, los que están procesados son el expresidente Carlos Menem, el ex juez federal Juan José Galeano, el ex secretario de Inteligencia Juan Zorregui, los servicios Finen y Archesar, los ex fiscales Mullen y Barbacia, los ex comisarios de la Federal Jorge Fino Palacio, ¿te suena? Y Carlos Castañeda, sí, sí. Carlos Tejeldín y Ana Boragni, el ex abogado de Tejeldín, Víctor Stinfale, y el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja. Hoy, el primer día de juicio, ya los abogados de Menem dijeron que no iba a poder asistir porque se encuentra enfermito. Uh-huh. Pobrecito, ¿no? Pobrecito. Pobrecito, un hombre mayor. Es lo mismo que hacen los genocidas, ¿no? Así es. En los juicios por crímenes de lesa humanidad. Che, esta semana, bueno, fue todo un escándalo después del domingo, después del programa de La Nata, la aparición de esa, del otro La Nata, el que está cumpliendo prisión por los asesinatos, por el triple asesinato de General Rodríguez, de estos chicos que traficaban entre las farmacias y los grupos, digamos, que hacen drogas sintéticas, drogas de diseño, vinculados al narcotráfico. Y bueno, y esta acusación de Aníbal Fernández, a mí lo que me parece más grave de todo, yo no sé si es verdad, si es mentira, que Aníbal Fernández sea la morsa, efectivamente, lo que me parece más grave de todo es que sea verosímil, que cuando uno lo escucha pueda analizar. Si yo digo Luis Angió es la morsa, nos cagamos todos de la risa en este mismo momento y decimos, no, primero es chiquitito, segundo es más bueno que el pan, no puede ser la morsa nunca. Pero cuando alguien dice que Aníbal Fernández es un tipo que tiene, digamos, tan capo de la droga que hasta tiene un apodo para su quehacer como narcotraficante, uno dice, no sé si es verdad o mentira, no sé si es parte de una operación en la previa de una elección, pero no es inverosímil. No, y más teniendo en cuenta el antecedente, cuando siendo intendente de Quilmes, ante una ante una acusación judicial, y eso está comprobado, no lo decimos nosotros porque no queremos, es se escapó en el baúl de un auto y lo tuvo unos meses en custodia, justamente quien estábamos hablando recién, ¿no? Carlos Menem. Claro. Entonces hay antecedentes. Díganme que alguien hizo ya, porque yo quiero pensar que alguien hizo esto que vamos a hacer nosotros ahora, porque es muy obvio, muy obvio. Le dedicamos a Aníbal Fernández el tema de los Beatles que se llama Yo Soy la Morsa. Alguien lo debe haber hecho. De lo que se ve en el día de ayer. Aparece un personaje llamado La Nata, Martín La Nata, preso, condenado a muertes. Esa situación lo impone a decir un montón de cosas, y que el titular del programa, Jorge La Nata, ratifica como si fueran verdades reveladas. Que yo sería el autor intelectual de un hecho de esta característica, que tendría que ver con la relación con estas personas. La verdad es que uno tiene que estar con cristianos. Aparece diciendo que alguna vez fue recaudador de Renard, pero Renard no tiene nada que recaudar, porque Renard a partir de que Andrés Meño se hace cargo. Bueno, es la parte más lisérgica de los Beatles, claramente, lo cual da cuenta de algo que ya sabíamos, y es que los Beatles eran unos adelantados, ¿no? Y le pusieron Yo soy la Morsa a un tema que en la que claramente estaban pasados de ácido, y había ahí una voz conocida en el medio de la grabación. Es un corte único el que acabamos de escuchar, de una grabación encontrada que los Beatles habían perdido en Liverpool y que nosotros rescatamos en uno de los viajes de Luis Angió. Compró un disco de los Beatles y lo escuchamos y aparecía allí esta versión extraña que hoy acabamos de escuchar en exclusivo en Redando las Mañanas. Sí, esa letra que decís de los Beatles, ¿no? El estribillo dice: soy el hombre huevo, ellos son el hombre huevo. Yo soy la Morsa. Exacto, por eso te digo, son unos adelantados absolutos que ya sabían de lo que estaban hablando unos genios geniales, como diría algún niño por allí. Che, nos quedan 2 minutos nada más. No sé si ustedes creen que nos esté faltando decir algo que... Así, 2 minutos peronistas, sí, nos quedan. Sí, una cosa que hay que decir, Luis, que es importante... ¿Qué pasó? ¿Vos ibas a decir, ibas a dar una noticia o solo ibas a hacer el gesto? No, yo estaba repitiendo tu gesto. Si nos quedaban 2 minutos peronistas, o pueden ser 2 minutos, por ejemplo. No, nos quedan 2 minutos de verdad. Pueden ser 2 minutos. 2 minutos metálicos. Nos quedan 2 minutos de verdad. No sé si eso te responde tu pregunta. La única verdad es la realidad, te velé. Bueno, la realidad es que ya no, de los 2 minutos nos queda uno. Y que no podemos dejar de hablar de la gran conquista, de la gran victoria de los choferes de la línea 60, que lograron cerrar un acuerdo muy significativo, muy cercano a lo que estaban pidiendo, que además desmonta todas las noticias, las mentiras, ¿no? La confusión que fueron creando en 41 días los medios de comunicación, ¿no? Se reincorporaron a 50 de los 53. Uh-huh. Los 3 que quedaron afuera por ahora es porque ya tenían alguna causa judicial a propósito de sus despidos. Y son temas a tratar aparte, y esto la comisión lo ha entendido de ese modo. La otra gran victoria es que esta comisión gremial fue reconocida como tal, porque no estaba reconocida como tal, y les han dado 12 días de licencia gremial, la licencia gremial que corresponde, pero es un reconocimiento oficial en un acta acuerdo firmada por propuesta del Ministerio de Trabajo. Digo, no es que los trabajadores propusieron esto, sino que el Ministerio de Trabajo tuvo que ceder en el conflicto y propuso este acuerdo que los trabajadores aceptaron en asamblea el martes mientras charlaban con Luis aquí al aire en su programa Otras Voces, Otras Propuestas. Sí, sí, y el recupero de los salarios de todas la parte de las asignaciones familiares de los días de los días caídos. Y lo que vos decís, yo creo que muy importante es este tema del reconocimiento de la comisión gremial, porque sabemos que allí manda la UTA del burócrata Fernández y compañía, uh-huh. Toda la burocracia sindical, donde siempre rosquean entre los patrones, y en el caso este, como en otros donde hay comisiones gremiales internas que no son adictas a estos burócratas, la fuerza y la organización hace que no los puedan dejar de reconocer. Uh-huh. No fue el caso, por ejemplo, de LEAR, cuando fue el conflicto tan grande, que allí pesó mucho todo el tema también de las fábricas automotrices y demás, ¿no? Pero también hay que decirlo que este conflicto el gobierno necesitaba cerrarlo antes del domingo, que hay elecciones, claro, que hay elecciones de las PASO, uh-huh. y ellos no podían soportar tener este conflicto y gente en la calle cortando la Panamericana el día de las elecciones. Exacto. Bueno, nos estamos yendo, Luis. Listo. No nos queda más tiempo. Los que quieran quedarse a escuchar el cierre con alguna banda de la sección, Luis, sacate los auriculares, sería, pueden quedarse, pero en realidad la mayoría de las radios seguramente seguirán a partir de ahora con sus respectivas informaciones o programaciones, ¿no? Mientras tanto yo estoy buscando el tema del cierre, así que les pido que me esperen un poquito más. Euge ya se fue, Luis ya está en otra cosa, es más, en vivo, a ver, vamos a escuchar su conversación telefónica. Ya. Esperá que nos despedimos. No, te estamos escuchando la conversación telefónica en vivo, si nos permitís. Bien, sí, ya nos despedimos y aquí sigo con la conversación. Estaba hablando con los compañeros de Jujuy en la organización del 12 Encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí está, hacemos eso, nos vamos con el spot del encuentro y la seguimos mañana, cuando lo seguimos escuchando. Luis, vos habla tranquilo, Luis. ¿Cómo te va? Habla tranquilo, Luis habla tranquilo con los compañeros de Jujuy, sí. Y nosotros nos vamos. ¿Hola? Mañana. Nos encontramos desde la Caterva. Chau. Hola. Hola, hola. Sí, decime, David. Se viene el 12º encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos. Este año en San Salvador de Jujuy, los días 15 y 16 de agosto. Consultanos escribiendo a 12encuentro@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. A ver, Luis sigue hablando, ¿eh? Ah, pero me parece que vos te has equivocado. Por ahí por una cuestión física, porque soy muy parecido, aunque por ahí es el teléfono. Lo han confundido con Julio, claro está. Lo han confundido con, una vez más, lo han confundido a Luis Angió con nuestro querido Julio, Julio Echeverría, que está haciéndose cargo cada mañana de la parte técnica en el estudio que todos desconocemos dónde queda, de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Con esto nos despedimos, ¿eh? Ahora sí nos vamos. Chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.